en relación a la mayor dificultad que presentan las mujeres para acceder a este recurso, en comparación con los hombres. Pero en ningún momento se discutió el género del agua. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Lo pone Pasas la nieve, como caídas del cielo. La FM, siempre con grandes anunciantes como... FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, anunció que se reunirá con el gobierno de Gustavo Petro para hablar del reclutamiento forzado. La ONU también advirtió que hay preocupación por el uso del reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. El caso de Cielo Génico fue trasladado por la Fiscalía a Bogotá. Recordemos que Génico es investigada por el secuestro y homicidio de dos contratistas del Cesar. Salvatore Mancuso sería testigo en el caso. El Consejo de Medellín aprobó la moción de censura contra el secretario privado del exalcalde Daniel Quintero. Esta sería la primera vez en la historia en la ciudad de Medellín que un funcionario es apartado de su cargo por concejales. Y en noticias internacionales, la transición en Argentina hacia el nuevo ejecutivo que tomará posesión el 10 de diciembre comenzó sin el encuentro entre el presidente saliente Alberto Fernández y el mandatario electo Javier Milei. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.

serio. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche estaban oyendo a Sade con un tema de 1985 de su segundo álbum Promise, una canción que tal vez no es tan famosa, pero es de las que más me gustan de esta banda, porque les recuerdo, Sade no solamente es una cantante, es una banda que lleva como nombre el nombre de su cantante Sade Adu. Los demás integrantes fueron o son Paul S. Denman, Andrew Hale y Stuart Matthewman. De su disco Promise, la canción Never As Good As The First Time. Vamos ahora a continuar con los Black Eyed Peas, un tema de su disco Elephunk del año 2003. Esto se llama Shut Up. Shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up, shut up, just shut up.

de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir. Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del que yo creo que es el álbum más importante de su carrera, el álbum Romance de 1991, en el que le presentó a nuevas generaciones los boleros de grandes autores como Álvaro Carrillo, María Grever o el maestro Armando Manzanero, que de hecho fue el productor de este disco. Esta es una canción que Manzanero compuso por allá en 1986, pero quien la hizo muy famosa fue Luis Miguel con esta versión. No sé tú, vamos a ahora continuar con Sir Elton John y una canción que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, del disco más importante de su carrera. Esto se llama Goodbye Yellow Brick Road. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have my own man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing.

You're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a, way that you're making me feel. I can feel I can do anything for you, baby. Ooh, I will fight for you, baby. Hold on and enjoy the ride. I'm not in no hurry. We can fly all night, baby. It's your move now, baby. Baby, let's fly. Whatever you want from me, I'm giving you everything. I'll be your baby tonight. I'll be your baby. You're fantastic. Fantastic. I'm your baby tonight. I'm your baby. Whatever you want from me, I'm your baby tonight. I'll be your baby. I'll be your baby. You're fantastic. You're my fantasy. You're my woman. I'm your baby tonight. I'll be your baby. Whatever I do, boy, it's all about you, baby. And ain't it the truth, boy? I'm helplessly in love with you. What else can I do, boy, but be there for you, baby? You're the only one who can make me feel like I feel like I'm doing it, doing it, baby. Oh yeah, yeah, baby. You and me, alright, alright. You know, baby, you know. Houston sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche con un tema de 1990 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, producido por L.A. Reid y por Babyface, una de las canciones más famosas de su carrera, I'm Your Baby Tonight. Vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y una canción del que es mi álbum favorito de todos los tiempos, un tema de 1976 del disco Songs in the Key of Life, un álbum que yo me llevaría a una isla desierta si solamente pudiera escoger uno. Me parece que es un disco perfecto. No hay ninguna canción mala, todas son interesantes, todas como que tienen una inclusión que justifica la narrativa del disco, porque el disco es un homenaje a la vida y es una obra maestra. Ganó el Grammy al álbum del año y tuvo temas muy importantes como Sir Duke, I Wish, As Another Star y esta canción que Stevie le compuso a su hija. Vamos a oír la versión editada, pero les recomiendo la completa, un homenaje a su hija Aisha Morris. Esto se llama Isn't She Lovely.